Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero ¿cachai? Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva. Un nuevo programa con vosotros de nuevo, Raimundo Soria, uno de los locutores de este vuestro radio podcast, y una vez más vamos a tratar de adentrarnos en uno de los asuntos preferidos de esta radio que emite a través de internet. Vamos nuevamente a abordar la historia de los movimientos sociales, de los movimientos anarquistas, y al otro lado del teléfono tenemos a una persona que durante estos años, Ignacio Soriano, se ha dedicado a investigar acerca de los movimientos sociales, acerca del anarquismo, uno de los movimientos sociales, políticos y filosóficos más importantes quizás del último siglo XX en nuestro país. Muy buenas, Ignacio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal me escuchas? Bueno, bien, perfectamente. Te presentaba, Ignacio, como un investigador de los movimientos sociales, del anarquismo en concreto, que recientemente ha publicado un libro con el título Isaac Puente Amestoy, anarquista, y es un libro que aborda la figura de este médico libertario. Me gustaría que, Ignacio, explicaras a nuestros oyentes quién era esta persona. ¿Por qué un libro acerca de Isaac Puente? Bueno, yo digo que Isaac es una de estas personas que fue convencida por una idea, ¿no? Y esa idea fue el anarquismo. Era un hombre que estudió su carrera de medicina, incluso él venía de una familia de lo que entendemos conservadora. Su padre era carlista, había luchado incluso con un mando en el ejército de la Tercera Guerra Carlista. Y entonces tuvo, su madre era muy religiosa, tuvo una educación tradicional, estudió la carrera de medicina, también una carrera nada sospechosa, ¿no? Y realmente una vez que se puso a ejercer, vio lo que sucedía ante sus ojos, ¿no? Vio, comenzó a ver las injusticias, los privilegios de una cierta gente, la miseria de otra gente, y entonces él fue pensando en cómo estaba constituido esto, y realmente pues esa fue la idea que a él le absorbió y que cambió su vida totalmente. En tu libro comentas que una persona con un trabajo liberal, entre comillas, como puede ser el de médico, se deja enamorar por las ideas libertarias, y si quizás no se hubiera dedicado a esta labor social que desarrolla, podría haber vivido holgadamente y tranquilamente. Pues sí, muy bien, vamos. Pues de hecho, su familia vivía en Vitoria, en una, era farmacéutica, tenía una farmacia que todavía existe ahí en la calle, en la cuesta de San Francisco, en el centro de Vitoria, y todo ese edificio es propiedad suya. O sea, tenían un piso para cada hijo. Él también tenía muy buenos contactos en la sociedad vitoriana, y él ejercía en Maestu, que era un pueblo que está hacia el norte a 25 kilómetros. Incluso siempre le decían que por qué no vivía en Vitoria, que es lo que hacían todos los médicos, ¿no? Ya entonces, los médicos de los pueblos, vivir en la ciudad y acercarse al pueblo y después volver a la ciudad, ¿no? Y entonces él dijo que no, que prefería vivir en el pueblo, por un lado porque le gustaba la naturaleza y por otro lado porque le gustaba estar con la gente con la que tenía que servir, porque para él la medicina era un servicio. Entonces yo creo que lo que a él le impidió el vivir con esos privilegios que le daba su clase, y fueron los privilegios que él denunció siempre, y por eso le trajeron pues unas consecuencias bastante fatídicas, incluso porque él les asesinó en julio del 36, después de estar unos días en la cárcel, y pues yo creo que también influyó para que nadie, digamos, con poder en esos momentos, pues intercediera por él, precisamente por toda la defensa que había hecho de las clases menos favorecidas y por todas las denuncias que hacía de la clase médica. Además, en el folleto que escribe El comunismo libertario se pueden, de alguna manera, identificar las ideas que forman la base del pensamiento de Isaac Puente. Además, algunas de sus ideas en materia, por ejemplo, sexual, son revolucionarias para la época y que, de alguna manera, son las ideas que hoy se consideran más o menos progresistas. Sí, sí, realmente eran revolucionarias. No es que él fuera un pionero absoluto, ¿no? Pero sí fue, digamos, pionero en cuanto a la divulgación. Se trató un poco de hacer visible lo invisible. Entonces, unas ideas que estaban en círculos más cerrados, incluso dentro de los anarquistas, ¿no? Él lo pasó al anarcosindicalismo, digamos. Fue un movimiento, la liberación sexual estaba ya en los programas del anarquismo desde finales del siglo XIX, al principio del siglo XX, había habido revistas muy importantes como Salud y Fuerza y editoriales también que habían propagado muchísimo ya los medios anticoncepcionales, cosa que nos puede sorprender ya en esa época, ¿no?, de hace más de un siglo. Sí, sí, por eso te lo preguntaba, Ignacio, porque sorprende cómo, pues, una persona que vive a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, pues plantea una serie de ideas que son, digamos, novedosas incluso en algunos sectores sociales en la actualidad. Sí, ellos tenían muy claro lo que era el concepto de maternidad consciente y paternidad consciente. Entonces, el tener un poco las criaturas que podías criar. Y podías criar con una cierta dignidad y educarlas, ¿no? Entonces, además, consideraban que todo lo que pasase de ahí significaba que era carne de cañón y que iba a ser gente que estaba, por un lado, pues al servicio de lo que era el capitalismo entonces, ¿no? Al servicio, por un lado, de las guerras y, por un lado, también como una mano de obra muy barata. Entonces, primero, porque era muy abundante y, segundo, porque no era nada concienciada, en cierto modo, también por no haber sido querida con esa querencia que te da la educación, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por eso ya digo que desde fines del 19, él había nacido en 1896, o sea que entonces él todavía no estaba en eso. Él termina la carrera y comienza a ejercer en 1920, pero hasta entonces ya digo que había ya un movimiento muy fuerte, pero quizás más lento de lo que era el anarquismo, ¿no? Y entonces él lo que va a hacer es traspasarlo al anarcosindicalismo, a todo lo que era el movimiento mucho más amplio y mucho más popular. Incluso él va a tener, por ejemplo, en los sindicatos de Bilbao, yo he conocido a una mujer a la que él le puso un tío en su juventud, uh-huh, en los años 30, y que la madre de esta mujer, Julia Hermosilla, era la encargada en el sindicato de repartir los anticonceptivos que Isaac le daba. O sea, que era una especie, no solamente era teórico, sino que también llevaba a la práctica las ideas que tenía y que eran unas ideas, claro, que hoy en día nos resultan un poco, a veces, incomprensibles, ¿no? Como que puede haber medios que no tienen asumido todavía esto y cómo entonces ya los sindicatos, en los medios obreros, repartían dentro del sindicato este tipo de elementos, como eran los anticonceptivos. Otro de los elementos que quizás sería interesante que nos comentaras, Ignacio, es cómo has llevado a cabo el trabajo de documentación para poder llevar a cabo la redacción de este libro que de alguna manera nos descubre la figura de Isaac Puente, médico libertario, que recuerda de alguna manera también a otras figuras dentro del mundo de la medicina y enlazadas con los ideales libertarios, como es el propio Pedro Vallina. Sí. Vamos, de hecho, entonces ellos tenían mucha relación, incluso montaron en el año 31, llegaron a montar un sindicato de sanidad, aunque después no cuajó mucho, sobre todo las persecuciones de la República, pero yo me acerqué a este trabajo de una forma bastante fortuita. Fue fortuita porque, a pesar de que llevo ya, pues,

por las carreteras, las granjas, los CIEs, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, la guerra, la guerra, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la Comentabas, Ignacio, sí, que son ya más de 20 años los que llevas investigando al movimiento anarquista, a las diferentes expresiones del movimiento libertario. En tu haber destaca también o figura una tesis doctoral realizada acerca de varios editores anarquistas. A mí me gustaría, Ignacio, que nos comentaras un poco en qué consiste realmente esta tesis doctoral. Bueno, la tesis es la historia de una familia que también me pareció, quise hacer así una especie también de unos personajes simbólicos. Por un lado, unos personajes que no fueran muy estudiados, como eran el caso de Federica Monseny, Pestaña, Peiró, etcétera, ¿no? Por eso la tesis lleva el título de El anarquismo silencioso. Quiero decir que realmente donde se asentaba el anarquismo, en donde era la gente de base, ¿no? La gente de base que era la que hacía muchas cosas que ahora se desconocen, pero en su tiempo significaban mucho sacrificio y a la vez tenían mucha calidad. Entonces yo cogí una familia que eran Hermoso Plaja y Carmen Paredes, tenían dos hijas y un hijo, Acracia, Camelia y Germinal, y juntos pues tuvieron unas editoriales. Una de las editoriales en Tarragona se llamó Acracia, otra Vértice, que luego la siguieron en el exilio, porque estuvieron exiliados en México, y estudié así un poco todo el mundo de la edición y de la impresión anarquista a partir del siglo XX, ¿no? Un poco mi idea era esa. Por un lado, elegir una gente que fuera desconocida para significar precisamente dónde estaba la fuerza, ¿no?, del movimiento, y por otro lado, pues el ver cuál era su realización editorial, porque yo pienso, vamos, no tengo ninguna duda que el anarquismo es el movimiento popular que más cultura genera. Todavía la sigue generando, pero que más cultura ha generado en España en los últimos 150 años, sin ninguna duda. Casi viene a cuento la pregunta que voy a realizarte. En su día estuviste también involucrado o colaboraste al menos en la realización de esta gran enciclopedia histórica acerca del anarquismo español. Fuiste también presidente durante un tiempo de la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. Me gustaría un poco que nos comentaras en qué consistía exactamente o en qué consiste esta fundación y cómo fue el reto de esta enciclopedia que recoge de alguna manera la cultura popular anarquista que se ha ido generando en estos últimos 150 años, como bien ha señalado. Sí, pues la fundación, sí, puedo decirte algo porque estuve 15 años en ella, ¿no? Entonces, sé un poco porque a pesar de que la fundación comenzó a hablarse de ella ya en los primeros años 80, precisamente para tener un lugar al principio donde traer publicaciones que se habían hecho en el exilio, folletos y algún libro, pero que allí estaban un poco pues en los almacenes de los sindicatos del exilio y se quisieron traer aquí a España. Y entonces se aprobó hacer una fundación para ellos y le dio el nombre de Anselmo Lorenzo. Después también se legalizó a mediados de los años 80 porque estaba el asunto de las siglas, con lo que hoy es CGT, y entonces no se sabía muy bien cómo iba a quedar aquello. Entonces se pensó en tener también una organización así tapadera para poder llevar sobre todo lo que fueran cuestiones culturales y poder tener un local donde se pudieran acoger todo ese tipo de iniciativas. Y ya a raíz de los años 90, ya entre un grupo de personas decidimos que aquello ya había pasado esa etapa, entonces que tocaba un poco dinamizar en la fundación, y nos pusimos un poco a ello, ¿no? Comenzamos a trabajar allí un poco todos los días, comenzamos a editar libros, y bueno, la verdad es que fue una sorpresa grandísima de ver la cantidad de gente que apoya al movimiento libertario, y no solamente que lo apoya con presencia y palabra, sino incluso que entonces se necesitaba también bastante con dinero. Realmente conseguimos hacer incluso hubo gente que hasta nos puso en su testamento, pues que recibimos, ya digo, bastante dinero. Conseguimos hacer un boletín llamado Bipel, más o menos 2-3 veces al año, publicarlo. Llegamos a publicar unas 50 obras. Vendíamos muchísimo, ya directamente desde allí, en paquetes o bien a través de distribuidoras. Y yo, vamos, de ahí puedo hablar un poco hasta 2005, que es el año en el que estuve allí en la fundación. Últimamente, por una serie de causas, tampoco sé muy bien cómo va. Sé que están ahora pendientes de hacer una obra, porque al principio estábamos en un local ocupado de los antiguos sindicatos en el barrio de Villaverde de Madrid, pero luego ya compramos un local allí en Embajadores, en Madrid. Uh-huh. Un local muy céntrico, un bajo que tiene un muy amplio y espacioso, y entonces ya digo que nos sorprendió muchísimo el dinero y que recibíamos, y nos decidimos un poco a hacer eso. Entonces yo creo que la Fundación Anselmo Lorenzo en esos años pues fue muy referente. Había cosas hasta curiosísimas, vamos, tan curiosas como que venía alguien a veces que lo mandaban pues organizaciones o fundaciones más de reaccionarias, vamos, conservadoras, mandaban a la gente ahí a la asociación a buscar cosas y a realizar trabajos, ¿no? Sí, realmente fue una experiencia de lo más saludable, creo, que he tenido dentro así del movimiento libertario, ¿no? Y de con colaboración y con aportaciones. Entonces, sí, bueno, sí, sin duda alguna el papel que ha jugado o que juega la Fundación Anselmo Lorenzo es un papel fundamental. En su día tuvimos la oportunidad de entrevistar a alguno de los actuales miembros durante el desarrollo de las jornadas del Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Y por último, comentarte, Ignacio, ya entrando en la recta final de nuestra entrevista, no sé si nos puedes desvelar qué es lo que actualmente estás trabajando. No sé si estás trabajando en algún libro acerca de alguna de las personalidades que componen la historia del anarquismo ibérico. Pues estaba haciendo ahora algo sobre una personalidad literario anarquista, más o menos, no sé. Pero ya vamos, estoy en el inicio y ya hablaremos cuando salga entonces. Eso es mejor esperar y no desvelar todo en un inicio. Pues desde esta radio, desde Radio Onda Expansiva, me gustaría agradecerte en mi nombre y en el de otros compañeros que participan en el proyecto. Me gustaría agradecerte, Ignacio, que hayas participado en este programa. Ya sabes que nos conocemos desde hace algunos años y que siempre, de alguna manera, has sido un referente en cuanto a lo intelectual dentro de lo que es la cultura libertaria. Vale, pues Sergio, venga. Me alegro igualmente y nada, ya estaremos en contacto. Muy bien, pues un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Carne quiere llevarte donde hay olas. Sumérgete sin dudas en este mar embravecido. Este sabor salado no te será desconocido. como canta el destructor de las cadenas. Únete a él agitando alegre tus caderas. No fueron estas alas hechas para un esclavo. Volarás tan alto como un ángel revelado. Y en el crepúsculo nacerá un nuevo dios, que volando te llevará a la tierra del calor. Entra en el centro de este mágico volcán, las estrellas arderán bajo tu piel. Canta el himno loco del planeta de la sabor salado.